Soy la triste historia de una fantasía, la mirada de un dragón, una sombra que aniquila. Soy la triste historia de una fantasía. Ay, chiquita, cuando me miras así, soy el fuego que te da calor. Ay, chiquita, por favor, dime que sí, soy el fuego de tu corazón. Ay, chiquita, cuando me miras así, soy el fuego que te da calor. Ay, chiquita, por favor, dime que sí, soy el fuego de tu corazón. Soy la noche que se viste galante, soy el caballero más elegante. Que tú prefieras.